señoras y seroñes pajareros les coma el ablandante. En unos instantes volasobraremos un área de cinturones, así que, por favor, abróchense las turbulencias. De nada, de nada, de nada. Solo 60 minutos a la semana. Aprovechalos. ¿Bailas? Aprovechalos. Estás escuchando el set especial de DJ Pablo Bascoy. Pablo Bascoy. Solo 60 minutos a la semana. Cada miércoles de la semana, Pablo Bascoy te presenta Bucle Music. Los clásicos también suenan en Bucle Music. Sonido retro. Bienvenidos a Bucle Music. Bucle Music. Luces que bailan en la oscuridad. El ritmo late como la Navidad. Bucle Music suena sin parar. Pablo Bascoy y en tu radar. Dale, dale, dale. Sin Are descansar. You ready? Any books you do, Instagram, estamos aquí. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Synthetic beat, sick. Bucle Music. Los bajos vibran como un corazón. El techno fluye, pura conexión. Dale play, siente la emoción. Con music en cada rincón. Hola, hola, hola, hola. Dale, dale, dale. Sin interrupción. Feliz Navidad. ¿Qué tal? Bienvenidos a un día más. Un día más especial, ¿verdad? Último mes del año 2025. Feliz Navidad a todos y próspero año nuevo. Desde aquí, desde Bucle Music. Hey. Anybooks, YouTube, Instagram, estamos aquí. Sí, señor, desde Bucle Music lanzándote, pues, exitazos, ya lo sabes. ¿Entres en bucle? Bucle Music. Es diferente. Ya lo sabes que somos diferentes y empezamos siempre con novedades. Hoy te traigo unos madrileños que me encantan. Mira, escucha. El oro en los dientes me ha comido el esmalte. Gucci en la pechera, en la cabeza un implante. Solo tengo demo, mil maquetas y masters. En el boss y Justin y en la stream multisanti. No hay nadie al volante y nadie que me adelante. Ni uno me echa el guante, es imposible alcanzarme. La diferencia entre un real y un copypaste. A estas hormigas es normal que las aplaste. Conozco superhéroes que no salen en Marvel. Como mi tía superando par de veces un cáncer. Con palos y piedras estoy delante del Panzer. Con o sin dinero, los míos son un diamante. Cuando lo partes en un parque y con tus compadres parte la mejor parte, aprecias de otro modo el arte. Pero eso ya es caso aparte. Y pa' filosofar ya estás arte. Los tiempos de antes, cintas y blockbuster. Juntarte a rapear y emborracharte era un cipher. Cuando estos influencers no eran cantantes. TikTok en la muñeca, B-Real el de Cypress. Los tiempos de antes, castillo de naipes. Con las cruces y cadenas, aunque no éramos frailes. Soy Madrid, Madrid como el brillante. Reyes en el under, los patitos feos del estanque. Disco nuevo. Supe que era un hombre sin mirarme al espejo. Cuando mi viejo cambió las órdenes por consejo. No me queda más cojones que ponerme serio. Porque ahora me toca a mí cuidarlos a ellos. Siempre seré grafitero, cafetero y camello. Argentino y madrileño, chulo y canchero. Fui rapero del recreo cuando no molaba serlo. Y el más guay del instituto, ahora es el tonto del pueblo. Estoy haciendo flexiones como si estuviera preso. Y la vecina oye el ruido de mi cadena en el techo. Yo me he ganado el respeto, no con palabras, con hechos. Si tú me guardas la espalda, yo salgo a poner el pecho. A veces hablo con Dios, a veces bajo al infierno. Por más que brille el reloj, el tiempo no tiene dueño. Que la vida sin amor, que la vida sin un sueño. Fer es mi hermano mayor, Jorge es mi hermano pequeño. Nunca aprendo de errores ajenos. Por eso saco brillo a mis tropiezos y los pongo en la vitrina como si fueran trofeos. El dolor es mi maestro. Nadie se hizo duro en tiempos buenos. Somos lo que somos, no lo que tenemos. Nos hace valientes todo lo que tememos. Échame uno más o échame de menos. Un beso al Darío aunque ni hablemos. Los madrileños Nato War, Recicle D, Hijos de la Rutina. Entramos por la puerta de atrás, entre la luz de los flashes y gritos de los fans. Con capuchas y cadenas, con la cara tapada. No sé qué habrá quedado de aquel chaval normal. Siempre fui más de morder que de ladrar. No juro por mis hijos aunque diga la verdad. Hay líneas rojas que es mejor no cruzar, porque si es por mi familia me juego la libertad. Jugando a la ruleta con seis balas. No tengo talento, tengo pico y pala. Orgullo de barrio, vaya donde vaya. Yo siempre tiro pa'l monte porque soy la cabra. Se piensan que me conocen por mis letras, pero solo sabes de mí lo que yo quiero que sepas. Partimos en tres el tema, en tres la pepa. Y volamos por el cielo como un puto cometa. No confundas el respeto con el miedo, el valor con el precio, el amor con el deseo. Esos infelices no saben de qué va el juego. Son tan pobres que solo tienen dinero. Echo de menos las noches de verano, improvisando borracho con el Soaking y el Ramos. Escucho por la jeta y se me enfrían las manos. Éramos felices y no lo sabíamos. ¿Te gusta la buena música? ¿Te gusta recordar? ¿Te gusta estar al día? Letras profundas, tenía ganas de ponértelo porque era un disco nuevo. Cuando se juntan ellos, estos madrileños son la repera. Ellos se bautizaban esto como Moltisanti. Vamos con otra de esas novedades que tenía ganas de presentarte en estilo distinto a lo que ponemos habitualmente. Disco. Una con Belé, mira, mira. Presentan este invierno Stendhal. Tiene un montón de éxitos, ¿eh? Yo recogí este Ale Ale porque me encanta ese ritmillo. ¡Qué felicidad! Con Pablo Vasco y en tu onda digital. Dale, dale, dale, vamos a vibrar. Luces que bailan en la oscuridad. Ritmo que explota, no puedes parar. Este techno es fuego, pura electricidad. Buckle Music te lo trae, pura calidad. Dale click, dale play, no te quedes atrás. Estamos en Xbox, síguenos ya. Feliz Navidad, feliz Navidad. Dale, dale, dale, dale. Playing like we're gone, gone, gone. I love you, girl. disco nuevo. Otro de esos discos nuevos que te presentamos hoy aquí. Ojito a esto, David Guetta, Tom and Tipton y Telly Swings presentan este Go Go. Class Uptown. Ojito a esto. Una de las novedades que tenía muchas ganas de presentarte. Nos vamos fuerte de este año 2025, pero mira qué diciembre nos queda, ¿eh? Ojito, ojito a Bucle Music. Hola, hola. Bucle Music. Ojito a David Guetta este diciembre. Yo creo que no tengo que recordártelo, ya sabes que estamos en iVoox, en Instagram y también en YouTube, donde nos puedes escuchar, donde nos puedes ver, donde puedes disfrutar de Bucle Music. Pues en esta primera media hora te presentamos pues todas las novedades que caen aquí, ¿vale? Sí, sí. ¿Estás on fire? Sonidaco del pasado. Bucle Music. Como siempre te presentamos nuestro sonido retro. Ya sabes que son sonidos del pasado remezclados para estos años. John Funders nos presenta en este Riding on Time. You're such a hot temptation. You just walk right in, take control of me. You're such a hot temptation. Bucle. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. ¿Entres en bucle? Bucle Music. Es diferente. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. ¿Entras en bucle? Disco nuevo. Esto no es un tema, es un temarraco. Y tanto que es un temarraco. En 2PM es como se titula esto. Robin Schulz presentan este tremendo temarraco. Bucle Music. ¿Te gusta recordar? ¿Te gusta estar al día? Nos sigo, seguimos ahí a fuego, con te gusta recordar, te gusta la buena música, te gusta estar al día. Es nuestros tres lemas que llevamos en la sangre aquí en bucle. Otro exitazo. Cambiamos de estilo, pero no de calidad. DJ Tribe nos presentan este Wallon. Un auténtico temarraco. Esto no es un tema, es un temarraco. Como los que giran cada semana aquí en Bucle. Ya sabes, ¿estás en la familia Bucle o qué? ¿Sí o no? Esto es un pelotazo. Y ¿Y tú piensas en bucle? Esto no es un tema, es un temarraco. Temarraco. En bucle te presentamos temas como esto. Y nos vamos al Italo Dance. Está que se sale Gabri Ponte, ¿eh? Sí, sí. Nos presentan este nuevo sencillo junto a Nico Day. Smoke, otro disco nuevo. Disco nuevo. Bienvenidos a Bucle News. Sacas estos temazos, Pablito. ¡Wow! ¡Este sí que mola! Y tanto que gusta, tanto que mola, tanto que me encanta este estilo. Vamos a poner un poquito más de... más elegantes, ¿eh? Junior Sánchez junto a Who. Y en la voz de Laura Davin. Davier. Presentan este Someone. Mira, escucha. Oh, can you feel me? Esto no es un tema, es un temarraco. ¿Entras en bucle? Bucle Music. Es diferente. Pues claro que somos diferentes porque ya sabes que nosotros pues tocamos todos los palos de la electrónica. Luces que bailan en la oscuridad. Y te lo presentamos por aquí en formato pues... En teoría eran 60 minutos, lo que pasa que ya sabes que cuando me pongo in the mix... No sé qué me pasa, pero no doy parado. Y acabamos 2 horas y media por lo menos, así. Pero bueno, nuestra primera media hora narrada presentando discos nuevos, ya sabes que sí, Lo que quería es decirte esto, felicitarte las fiestas, feliz Navidad desde Bucle Music. Te lo voy a estar diciendo todo este mes de diciembre, hasta nuestra fiesta final de fin de año. Y ya sabes que vamos a tener ahí una pedazo fiesta que flipas, Yo de ti no me desconectaba, Y lo vías. Lo vas a ver, ya verás, lo vas a ver tú. Los bajos vibran como un corazón. Recordate que ya sabes que estamos con nuestra comunidad en iVoox, donde nos puedes escuchar pues todas las semanas. Es donde subimos y puedes descargar las veces que quieras y escuchar las veces que quieras los programas de Bucle Music. Después también sabes que tenemos nuestro correo electrónico vascopablo@gmail.com. Donde tú pues puedes escribir lo que tú quieras, la canción que quieras que ponga in the mix, que busque alguna de esas sonidos retro de esas canciones antiguas y te la ponga. Ya sabes que también tenemos nuestro canal de YouTube y también que estamos en Instagram, Bucle Music con Pablo Vascoy. Nosotros seguimos lanzándote pues éxitos, muchos, pero que muchos éxitos todos los días, sabes, aquí, ¿verdad? En Bucle te presentamos temas como esto. Y seguimos en el Italo Dance. Moleya, Luca Tessa nos presentan este Puff on Me. Bienvenidos a Bucle. Disco nuevo. Clap. make you talk to me. ¿Estás on fire? ¡Sonidaco del pasado! Recordando un exitazo. We create misery. Have your cake and eat it. Take your place in history. And pray we don't repeat it. Ferry Corsten junto a Koshen nos hacen esta versión acá en este diciembre de 2025. Esto no es un tema, es un temarraco. ¿Te gusta la buena música? ¿Te gusta recordar? ¿Te gusta estar al día? ¿Estar al día? Seguimos recordando, seguimos lanzando música nueva. Seguimos pinchándote buena música. Se juntan, madre mía, Alan Walker, Steve Aoki, Lonely Club. You were the light when I couldn't shine on my own. Held me tight when I had nowhere to go. Try to fight, but I couldn't do it alone. So tell me how. Disco nuevo. Marraco, Broken Angel. Nos vamos a ir a In The Mix. Agárrate, agárrate, Pues sabes que en esta primera media hora pues te lanzamos música del momento, novedades, alguno que sonido retro de esos sonidos antiguos remezclados. Y ahora viene lo bueno, ahora viene nuestra sesionaca, nuestro In The Mix conmigo, con Pablo Bascoy, ¿vale? Lo que dura, porque es que no sé, ya sabes que sabe cuándo empieza, pero no sé cuándo acaba. ¿Te gusta la buena música? ¿Te gusta recordar? ¿Te gusta estar al día? Bucle Music. Pues todo preparado ya para nuestra In The Mix de esta semana. Como sabes, comienza ahora, pero no sé cuándo va a acabar esto, ¿eh? Ponte cómodo, ponte cómoda, disfrútalo. Bucle Music. Bunkhouse House.

Esto no es un tema, es un temarraco. Vamos a sonido Tex en este Indie Mix esta semana. Una de las primeras semanas del mes de diciembre, nuestro último mes del año. Para ir despidiendo el 2025. Indie Mix. Muchos recuerdos y gente que iba por Blue Falls escuchaba temarracos como este. Y este año más. Es un tema, es un temarraco. Es un auténtico sonido que te revienta la cabeza. Dale volumen porque esto tiene un grave impresionante. Bienvenidos in the mix, conmigo con Pablo Vascoy. Ya ves que nos estamos yendo a sonidos más oscuros. Esto es sonido tech sonando a mí ahora mismo. Is this techno? Oh my god, is this the end already? I couldn't stop dancing. I wanna do it again. Bucle Music. We'll be right back. Un clásico en 2025. Esto no es un tema, es un temarraco. Ya sabes que aquí los clásicos suenan de distinta manera. Ya sabes que aquí nuestro sonido retro es como lo tenemos bautizado, esos sonidos del pasado remezclados para estos años. ¿Te acuerdas de esto? Para Metro is the new star. Jackie and Jane, see them moving to the baseline. To the baseline. Esto no es un tema, es un temarraco. Don't you stop now, don't you panic. Just you do your thing, you magic. Push it, pull it, grab it, get it. Find it, fuck it, hit it, quit it. journey into sound. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Esto no es un tema, es un temarraco. Viajamos a viajes tremendos aquí en Bucle Music, ¿verdad? Nos montamos en los aviones más caros del mundo para escuchar este tipo de música. She sips Coca-Cola. She sips Coca-Cola. She can't tell the difference. Yeah. She can't tell the difference. Yeah. Ojito lo que está sonando, porque esto fue un éxito que bailaste en ese veranito tan sonado, ¿verdad que sí? Lo recordamos para ti en King Buckley in the Mix. Ya sabes, in the Mix empieza, no sabe cuándo se acaba. Hoy estamos reventándolo también. Buckley Music. That's what you're coming for, but you don't wanna let you in. You drop your back to the floor. You're asking what's happening. Said it's getting late now, hey now. Enough of the arguments. She sips a Coca-Cola. She can't tell the difference yet. That's what you're coming for. They don't wanna let you in. You drop your back to the floor. You're asking what's happening. Said it's getting late now, hey now. Enough of the arguments. She sips a Coca-Cola. She can't tell the difference yet. Tell the difference yet. ¿Bailas? Bucle Music. Nos vamos a ir a un estilo que sé que os gusta mucho, porque en más de la mitad de los festivales grandes suena sonido EDM, subiendo BPMs. Pasamos del jazz, del tech al EDM. No creo que hoy va a tener tela esto, ¿eh? Oye, que no salude a mi Benja, ¿eh? ¿Qué pasa, Benja? También mandándonos un saludo muy grande para Javi y para Manu, que también están siempre ahí al otro lado. Y también Adrián desde Galicia, también un saludo muy grande. Nosotros seguimos aquí. ¡Vamos! Es un temarraco. Si te fijas, no paran de girar los 12 pulgadas de este barracos. ¡Otro temarraco! Esto no es un tema, es un temarraco. ¡Otro Train de Mix más a la saca, otro Bucle Music más, que estoy aquí contigo, encantado de estar aquí al otro lado, en este estudio house que tenemos aquí. Estamos haciendo todo lo posible para que podamos emitirlo en directo en YouTube, para que tú me veas cómo mezclo en directo y cómo te cuento pues las novedades de cada semana en nuestra primera media hora. Vamos a intentarlo antes de hacerlo, antes de que acabe este año. Ganas tenemos, ¿eh? ¡De Marraco! Sonando Frida. We'll be right back. wait a minute. How'd that motherfucking beat go again? Es un tema raco. Bucle Music. Ojito lo que está sonando ahora mismo. Tonight. Let's raise the roof when we come to your town. You know what's going down. Down, down, down, down, down, down, down. From the left to the right, it's about to go down. Raise your hands from the left to the right, the left to the right, the left to the right, the left to the right. We'll be right back. sé ni cómo yo llegué a casa. ¿No? El humo empañó el camino y no pude recordar el camino pa' mi casa. Hoy me vuelves a invitar. Yo me iba a quedar tranquilo, pero si quieres vacilar, sube tú pa' la montaña, porque hoy yo me quedo acá. La mañana café, por la tarde, no. Ya estamos en la calle, sal de tu banco. Por la mañana café, ya estamos en la calle, sal de tu banco. Por la mañana café, por la tarde, ron. Ya estamos en la calle, sal de tu banco. Por la mañana café, por la tarde, ron. Ya estamos en la calle, sal de tu banco. Hoy yo no quiero dormir, lo que quiero yo es amanecerme y beberme un galón. Por la mañana café, por la tarde, ron. Ya estamos en la calle. Brother, yo no sé ni cómo llegué a casa anoche. Bucle Music. Pues nada, hasta aquí la sesión de esta semana, ¿eh? Dos horitas casi justas de programón en este segundo programa de nuestro mes de diciembre del 1924. Último mes del mes 25. Sí, último mes del 2025. Ya estamos en nuestra cuenta atrás, ¿eh? Sí, sí, ya queda menos para nuestro fin de año, para nuestras navidades. Por eso, desde aquí, feliz Navidad a todos y a todas y a todes. Y a todos los animalitos del mundo también, feliz Navidad, ¿eh? Lo dicho, Pablo Vasco y se va. Y acaba aquí Bucle Music. Te recuerdo que ya sabes que tienes un correo electrónico donde puedes contactar conmigo si quieres hacer una fiesta, si quieres montar un evento, lo que quieras, me llamas, me mandas un mensaje, perdón, a vascopablo@gmail.com. Vascopablo con B acabado en Y. Y yo encantado de montarte la fiesta que quieras. Ya sabes que estamos en iVoox, nuestra comunidad donde puedes escuchar todos y cada uno de los programas. Tenemos también nuestro canal de YouTube y también estamos en Instagram, Pablo Vasco y Bucle Music. Dicho, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Chao, chao.